sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Chiuso la boca, me zambullo en este mundo animal, buceo y que encuentro. Y hoy va a encontrar, se lo tiro así, osos de agua. Osos de agua. Yo, no, pero no me pregunte qué opinión. No, no le voy a preguntar porque le voy a preguntar otra cosa en realidad. ¿Qué es lo que usted se imagina cuando le tiro osos de agua? Porque algunos sé que los conocen y otros no. O sea, ¿cuál es la imagen gráfica? Y la imagen es más a el... ¿Un oso panda abajo del agua? No, el oso polar. Claro. Sí, pero no. O claro, sea, sé claro. Que no. Sí, claro, es una criatura que vive en el agua, pero que puede vivir en cualquier otro clima. Tranquilamente puede subsistir y sobrevivir en un desierto, por ejemplo, en la selva. En el frío, en el calor y en el agua. Se lo llama osos de agua porque la mayoría se encuentran allí y se lo llama oso por la forma que tiene, que es muy similar a la de un oso común y terrestre. Y bueno. Y acuático. Y acuático. Se lo llama, el nombre científico es tardígrado, pero bueno, todos los conocen como osos de agua. Son diminutos, son casi. Yo diría, ¿cómo diminutos? Un oso me imagino algo enorme. No, porque son chiquitos y casi, yo el casi lo sacaría, son indestructibles, ahora le voy a pasar a contar, y como le dije recién, pueden sobrevivir a temperaturas extremas en condiciones inhóspitas, literalmente son de paso lento, y bueno, ya como ya le dije, se conocen como osos de agua. Este organismo tiene un cuerpo corto, está dividido en cuatro segmentos y cubierto de una cutícula protectora del que salen ocho patas con uñas. Lo más lejano que estoy pensando ahora mismo en un oso. No, es que se traduce en lo que está describiendo. Es más en el andar por ahí, como se parece. No sé si ya está el posteo. Junto a los oyentes usted ya va a tener, está hecho, va a tener la oportunidad de ver. Sí. ¿Se mueve? Se mueve. Mire acá. Se mueve. Ahí está. Bueno, más o menos. ¿Se mueve? Sí, se mueve. Bueno, es así como le digo. Por eso de ahí proviene el nombre, también no solamente por la apariencia, sino por el andar. Este animal, como le dije, es fuerte, es resistente, es apto para la supervivencia. Es como la evolución en el terreno de la supervivencia. Y no hay otro con más capacidad para adaptarse a un medio como él. Se lo puede encontrar habitando cualquier rincón del planeta, pasando por unas termas de agua hirviendo, a lo más helado de la zona ártica, como le dije, desiertos o selvas tropicales. Si hace demasiado frío o demasiado calor, ¿sabe lo que hace? Puede anular todos los sistemas de su organismo hasta que las condiciones mejoren y entonces volver a su estado natural. Los anula. Soportan condiciones extremas, pueden deshidratarse y prácticamente morir de forma momentánea. Pero morir momentánea? Es como eligen morir. Claro, es como voy a morir, como hibernar sería, pero sí. Casi que mueren. Los osos de agua pueden perder el 99% de agua de su cuerpo e ingresar en un complejo estado de animación temporalmente suspendida. Algunos especímenes se los mantuvo 8 días al vacío. Hicieron como unos experimentos, ¿no? 3 días en helio a temperatura ambiente y finalmente varias horas a menos 200 grados centígrados. Pese a todo, cuando se los colocó de nuevo en condiciones térmicas normales, revivieron. Y es así como descubrieron esto. O sea, de 200 grados bajo cero más o menos... Sí. Ah, no, póngale, no sé. Sí, más, acá. 15, 20 grados. Y hasta un poco más. Condiciones normales. Condiciones normales, claro. Póngale. Y en otro experimento, de este modo, pueden soportar temperaturas mínimas de hasta menos 200 o máximas de 150 grados. centígrados. Wow. Aguantan una dosis también de rayos X centenares de veces más fuerte que la requerida para matar a un hombre. Además, claro, es como una radiación nuclear de 570 mil. Ahora sí. Va. Y pueden pasar más de 120 años sin agua. O sea, es como es un ser que no va a encontrar en otro lugar, o por lo menos en el planeta Tierra. En teoría puede sobrevivir, esto le va a interesar a Vanerio, ¿sabe dónde puede sobrevivir? En el espacio. Ja, has hecho pruebas, está testeado, confirmado. Sí, se lo puede llevar, no sé, al Big Brother, no sé, a la Luna, a Marte, no sé. Se lo puede llevar porque realmente, y si pasa algo, por algo sale de la nave, se puede quedar allí, que va a sobrevivir. No sé si será muy feliz, pero bueno, por lo menos va a conocer otros lares. El secreto de este oso de agua está en su capacidad de entrar en un estado de latencia en el que baja su metabolismo normal y lo lleva a un nivel indetectable. Cuando logra alcanzar este estado, retrae las patas al interior del cuerpo, reemplaza el agua perdida por un azúcar especial y se enrolla formando una bolita cubierta de cera llamada tonel. Cuando logra recuperar las condiciones de humedad normales, tardan entre unos minutos y unas horas en reactivarse. En el laboratorio se han revivido tardígrados que llevaban más de 100 años en estado de animación suspendida. Existen centenares de especies que se reproducen a través de los huevos que ponen las hembras. De 1 a 30 en cada puesta. Y bueno, en realidad lo que pasa acá es que sabe cuánto miden realmente, porque yo le dije que eran pequeños, que eran diminutos, pero no le dije realmente. Claro, yo me hice la idea de un oso de agua y como le dije, para mí es muy grande. Claro, lo agrandó primero de un tamaño de un oso normal a algo más diminuto y ahora lo va a volver a achicar como me ocurrió a mí cuando estaba investigando, porque sus medidas verdaderas son entre 0,05 a 1,3 milímetros. Una nada misma y solo es visible para nosotros, para una nosotros, nada obvio. Y solo es visible al microscopio. Un lugar muy propicio para localizarlos es en los musgos, por ejemplo, en los tejados. También se encuentran en cualquier medio húmedo, como los hielos, los arroyos, fuentes termales, lagos, mares, o hasta también en un jardín. Puede estar en nuestro patio subtropical en este mismo momento acá de la tribu. Y existen más de 900 especies diferentes de estos osos de agua. La mayoría tiene una media de vida de 250 años y pueden pasar décadas sin agua ni oxígeno. ¿Escuchó, Bantute? Pueden sobrevivir en el espacio. Así que bueno, eso. Bueno, los dejo con esto. Estaremos ahí pensando quizás enviarlo al espacio a este oso de agua. Sí. Y que nos siga averiguando, más allá, digamos, de las informaciones que nos llegan por el lado de distintas empresas y esas cosas, quizás sí. Es una otra opción para conocer otros lares. También, quizás alguno de nosotros se lo ha comido en un sándwich bastante húmedo, por ejemplo. Así que bueno, hasta aquí, con estos osos de agua. Tardígrason. If I were a tardigrade, I'd move out from home. Why live in the shrubbery when you could have a throne? Pressure wouldn't squash me and fire couldn't burn. These are the things that I never will. Excitements to see me to my grave. I can live life in vacuums for years with no drink and put up with hardships more than you can think. Put up with myself dry out, I'll shrivel and sleep for some 15 odd years. I wake up, come water and get on with living, with time in my pocket to pass by the day. See, if I were a tardigrade, I'd move out from home. Why live in the shrubbery when you could have a throne? Pressure wouldn't squash me and fire couldn't burn.